Mi flow es clandestino, salvo a la calle sin destino. Latino, mami, soy argentino. Tranquilo, que yo tengo mi estilo. Y la noche como sea la vacilo. Caigo al party con la ganga, siempre ando bien baqueado. Estoy fumando un puto que te deja chino al empaqueado. De parrato y toqueado, hacerle down. Generando una cifra que te dejaron mareado. Caigo al party con la ganga, siempre ando bien baqueado. Estoy fumando un puto que te deja chino al empaqueado. De parrato y toqueado, hacerle down. Generando una cifra que te dejaron mareado. En Argentina los turros, en Colombia los parceros. Sea donde sea, los buenos con los buenos. Pa'l dolor ibuprofeno, la fe ciega, voy sin freno. La tengo a las 4 en 4, flow todo terreno. Y hoy quiero perder el control, pastico aquí con alcohol. No te me pases de pepa, maleante de carbón. Yo apunto con precisión, nunca se daba el tambor. Estoy saliendo top 4, la pista la quiero con un flow violento. De victoria estoy en viento, el sonido del cajero, baby, me pone contento. Siempre estoy tirando bombas, atento. Habla que hablan de mí, al diablo te presento. Diabólico, insólito, los santos siempre exóticos. Los saco, quiero ser alcohólico. Todo lo que han hecho sólido, están metiendo pie a propósito. Van a caer como un domino, porque ahora tengo los dominos. Con mi presencia y con mi voz. Caigo al party con la ganga, siempre ando bien baqueado. Estoy fumando un puto que te deja chino al empaqueado. De parrato y toqueado, hacerle down. Generando una cifra que te dejaron mareado. Caigo al party con la ganga, siempre ando bien baqueado. Estoy fumando un puto que te deja chino al empaqueado. De parrato y toqueado, hacerle down. Generando una cifra que te dejaron mareado. Dani Cejas, Dani Cejas. Bien pegado.